porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor. Dile, te cantaré. Te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, cántaselo a Él. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, díselo a Él. Te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. Te cantaré con el corazón, y las fuerzas tú me darás. Sí, tú eres mi roca y mi fortaleza. Levanta tu corazón y tus manos al Señor y dile: tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, mi altura inexpugnable. Con tus manos en alto, hermano. Te cantaré con el corazón, y la fuerza tú me das. Dale un aplauso al Rey. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Exáltale a su nombre. A su nombre. Dale un aplauso al Rey con todo. Vamos a decirle: poderoso, poderoso es el Señor. Dile: digno, digno de alabanza, poderoso. poderoso es el Señor, digno de alabanza. Tú eres poderoso, poderoso es el Señor, digno de alabanza. Poderoso, poderoso es el Señor. Un aplauso a aquel que es poderoso. Aleluya.